Buenas músicas para todos. Aquí comienza el Que Suene de Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música y los artistas que suenan hoy en sus diales. Esta edición comenzábamos escuchando una banda mendocina. Hablamos de Acaparados a recomendación de Radio Aguaribay. El tema que escuchábamos se llama Su Gusto. Y ahora vamos a escuchar Volé, los Acaparados de Mendoza sonando en el Que Suene. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos este viaje del Que Suene en Córdoba. Radio Garabato nos trae música que germina energías para el alma. La artista se llama Dulce. Invitamos a escucharla. Mi nombre es Dulce, soy música, fotógrafa, huertera, profe de vóley, amante de nuestros amigos los perros. Hago música porque es una forma que elijo para expresar lo que me pasa, lo que siento, lo que veo, porque siento que en la música no hay límites, que va más allá incluso de escucharla, podemos sentirla, y eso me parece algo muy especial y único. Caminando vamos con el sol. Germinar. El agua que mi piel atardeceres, arranco toda mi piel y desnudo mis dudas. El sol cae sin preguntar la vulnerabilidad. Nos hace fuertes. Perdida después de mucho tiempo, hoy decido cantar ideas mías que opté callar. Nada mejor que danzar en melodías. Danzar en el vientre mis cambios, energía transformar. Y el camino a veces duele los pies. Hago música porque mi hermano mayor es músico y desde más pequeños pasábamos mucho tiempo solos, y ahí empezó la idea de hacer covers, de jugar, de agarrar la guitarra y reírse y que salga algo copado. Y la verdad que desde ahí viene también mi pasión por la música, por jugar y fluir y que salga algo lindo. Además, desde pequeños adolescentes íbamos mucho a recitales de rock y ahí fui conociendo el poder de la música y de las letras muy interesantes. Básicamente mis composiciones se basan en pensamientos, procesos y momentos que atravesé y que pude poner en palabras, que me cuesta a veces mucho. La música es una linda forma de comunicar, contar. Y además está muy conectado ahí con el cuerpo, e incluso si es bastante rítmica, se puede hasta bailar. 1, 2, 3, va. Julia y Catalino. Toda luz es artificial. La falta de silencio me obliga a pensar. Elegimos sacar los dragones a pasear. A los pájaros ya no los escuchan más. A los pájaros escucha más. Julia y Catalino van por los senderos, escuchan las aves cantar. Julia y Catalino van por los senderos, observan al lago descansar en paz. Senderos observan al lago de descansar en paz. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Este viaje del que suene culmina hoy en Misiones. Radio Libertador nos comparte un homenaje al gran músico Ricardo Ojeda y su acordeón. Escuchamos este homenaje aquí en El que suene de Farco. Hola, ¿cómo les va? Soy Julio Moyano y el aporte para este que suene viene por el lado del homenaje a alguien que fue muy importante para la música de Misiones. Escuchamos los acordes desgranados por el maestro del acordeón, Ricardo Ojeda. Un pedazo de músico que se nos adelantó una tarde de junio, el miércoles 3 del año pasado, para ser más preciso. Y pasado un breve tiempo, se nota su ausencia. Estaba a una semana de cumplir 90 años. El bandoneón era parte de él. Desde los 7 años hacía resoplar el fuelle y a los 9 integraba la orquesta de su pueblo, San Javier. La música era su vida. Arreglador y compositor, estudió dirección orquestal y fue parte de la primera comisión organizadora del Festival de Música del Litoral allá por 1962. Al poco tiempo se integra como director de la Orquesta Folclórica de la provincia que había fundado otro ícono de la música misionera, Lucas Braulio Areco, el autor de Misionerita. En la orquesta estuvo nada más que 50 años. Fue profesor de la Academia de Música de Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, Delegación Posadas. Creó y dirigió la banda de música del Servicio Penitenciario de la provincia. Y fue el autor de esta joyita musical, titulada Hora Misionera. Thank you. Hace muchos años, muy lejanos, la historia oficial borró de sus páginas la figura de Andrés Huacurari y lo borró por ser indio. Y el maestro Ojeda lo rescató y lo hizo música a través de la Cantata al General Indio, obra musical compuesta por 14 temas con letra de Ismael Fernández, estrenada en 1977. Vamos a escuchar los acordes de esa obra que volvió a ejecutarse en el Teatro Lírico de Posadas durante el bicentenario del Congreso de Arroyo de la China en 2015. Ricardo Ojeda dirigió la Orquesta de Cámara del Centro del Conocimiento, más el acompañamiento del Coro Estable y el Coro Universitario de Misiones. Las voces solistas de Vicente Holguín y Alberto Tucho González. La misionesa se hizo luchando, sudando la libertad. Hoy lucha el gringo en el surco y en el monte le montará. Misiones es Andresito, nadie lo puede negar. Arbolado en tierra roja, testigo de su triunfo. Misiones es Andresito, Andrés, Andrés, nadie lo puede negar. Que suene la música nuestra. De esta forma termina esta edición del Que Suene Farco. Acordate de buscar las bandas que escuchaste hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales. En la realización, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, de la mano de las radios comunitarias. Será hasta la próxima.